Había un negro en bolas en la heladera, no estaba el vino, se tomaron hasta el alcohol fino. Nunca imaginé que en mi propia cama yo me iba a encontrar al novio de mi hermana. No me perdonaste aquella macana cuando me acosté con nuestra mucama. ¿Quién te hace el amor y desnuda en la cama? El pata de lana. ¿Quién se pega una ducha y se pone mi pijama? El pata de lana. ¿Quién te hace gritar de la noche a la mañana? El novio de mi hermana. ¿Quién? El pata de lana. ¿Quién? El novio de mi hermana. Peter Rubén, ¿quién es el pata de lana? El pata de lana soy yo, papá. Ya nada queda, se comió el queso y la mortadela. Esa cruel traición te dio resultado. Hoy te veo pasar con el negro zarpado. Y se pone mi pijama. El pata de lana. ¿Quién te hace gritar de la noche a la mañana? El novio de mi hermana.